Isabel, Isabel nos cuenta que ya está jubilada, es exoficial de notaría, pero que le gusta mucho madrugar, por eso es ponedora, porque antiguamente cuando trabajaba los documentos más complicados le gustaba prepararlos muy tempranito. Claro. Se ha quedado con la hora cogida y ahora es ponedora de calles. Bueno, bien, buenos días. Buenos días, Pulpo, por aquí con la Roja, la Getafe a cargar para empezar el día. A ver si es mejor que ayer, porque ayer me robaron el coche. Ay, vaya. Madre. Uf, qué mal tiene que sentar eso, ¿eh? Pues sí, la verdad es que te roben el coche, menuda faena. Que te roben el coche, que te rompan la ventanilla y que te manguen el ordenador cuando ni siquiera se veía porque estaba escondido en el maletero. Eso también es una sinvergoncería, sí. ¿Cómo has dicho? Siempre es difícil decir eso, ¿eh? Sinvergoncería. ¿Sinvergonzonería? Sinvergoncería. Bueno, una ronda más. A mí me suena fenomenal, ¿eh? Bueno, pues, yo creo que es que a mí, yo lo he oído siempre de mi padre, esa palabra ha sido siempre muy de mi padre. Es sirvengonzonería, ¿no? Sinvergonzonería. Sirvengonzonería. Sinvergonzonería. Venga, ahora hay que deletrearla. S-I-N-V-E-R. Sirvengonzonería. ¿Qué sirvengonzonería es esta, no? Sinvergonzonería. Es mucho más fácil sinvergoncería. Sí, hombre, claro que sí. Claro, y más fácil es Simber. Simber es mucho más fácil. Y a que me lo has entendido perfectamente. Sí, sí, también, claro. Pero eso no te salva, claro que no. Oye, que Marta es enfermera, que me está contando que está en Málaga, que nos escribe en el coche, dice, ya estoy camino a casa, hemos acabado la jornada y lo primero que hago cuando me meto en el coche es poner la cadena COPE, me hacéis la vuelta mucho más amena y nos da las gracias a todos los ponedores. Y Francisco Garrido, que también nos escucha, él es jefe de una empresa de pinturas en Marbella, Muriel Pintores. Muy bien. Hola, buenos días, Pulpo, ponedores. Aquí un vigilante de seguridad de Santander. Os mando un abrazo y un saludo. La verdad que nos hacéis las noches más cortas. Un abrazo. Muchísimas gracias por esta ronda de ponedores que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles, que nos enviáis las notas de voz al 662-942-605. Y fue precisamente por ese teléfono donde el pasado lunes una jueza que nos escucha a diario, María Jesús creo que se llamaba, nos contaba que se levanta pronto para preparar documentación y para, bueno, pues hacer los papeleos de los jueces, y dice que nos escuchaba mucho y como venía una semana de mucho calor, que qué nos parecía dedicar la temática musical en La Máquina del Tiempo a canciones que hablen de calor. Pues oye, es lo que estamos haciendo a esta hora, durante estos días, en esta semana estamos cogiendo esas canciones que forman parte un poco de la temática del calor. La de hoy es de Julio Iglesias, es una canción del año 1992, precisamente de su álbum Calor, que se lanza al mercado en 5 ediciones distintas, en español, en francés, en portugués, en italiano y también en alemán. Y ese mismo año el artista recibió el título de Español Universal por la Cámara de Comercio Española en Estados Unidos. Fue nominado a un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino y una de las canciones que aparece en ese álbum es la que hoy nos dice que las temperaturas siguen subiendo. Emocionate con esta canción del gran Julio Iglesias. Y en zapatos los pies, como todos los niños, tú trajiste al nacer y un camino altibajo que poder recorrer, cuesta abajo un trocito, cuesta arriba después, y aunque te haga calor, vete igual por el sol. La sombra está bien para los blandos de piel, que les pique el sudor. Si me da por llover, no te dé por correr. Mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Cuando apriete el calzado y otras cosas también, no habrá sitio a tu lado, que ya habrá una mujer y no habrá ya energía. Va a seguir a tu pie, tú andarás de mañana, y yo te atardecer, aunque te haga calor. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito. ¿Sabes que en España hay más de 2 millones de personas que sufren depresión? Es el principal problema psiquiátrico o mental de los mayores de 65 años. ¿Por qué la depresión se suele asociar más bien a adultos jóvenes y a los de mediana edad, cuando en los mayores es un problemón que no atendemos? ¿Cómo puede evitarse llegar a eso? Evita el estar aislado, porque tú tienes mucho que ver en todo esto. Después tienes que buscarte un propósito, ¿no? Tienes que buscarte propósitos en el día a día. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Las 5:46 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. A José Antonio Robles Molina le mando un abrazo bien fuerte. Dice que le encanta esta cadena de radio, que nos sigue desde hace mucho tiempo y es policía local en Roquetas de Mar. Así que un abrazo, José Antonio, y muchísimas gracias. Estamos a jueves, los jueves son del Grupo Risa y aquí están, en Poniendo las Calles. Hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este magnífico y maravilloso jueves. Hola, buen momento, por ejemplo, para escuchar una vez más al maestro Luis del Olmo y una de sus últimas apariciones en el espejito de Herrera Carlos. Buenos días, España. Buenos días, protagonistas. Es que yo lo imito bastante mal. Pero bueno, él se las arregla y se las compone, pues para hacernos disfrutar de un tiempo de radio entrañable que culmina con esas empresas patrocinadoras del programa del espejito de Herrera. Esta fue la última, va. Buenos días, España. Buenos días, Luis. Y salva, Luis. ¿Cuánto tiempo sin caras feas, sin cuidado, Carlos? ¿Cuánto tiempo sin verte? 2 días y a una eternidad, querido. Pues es verdad. Como noto tu ausencia. Es una ausencia. Queridos compañeros, para otra ocasión, hablo de la televisión, estuvimos con Iñaki avisándonos con más tiempo porque hemos podido ir de milagro, pero tratándose de un programa que dice como La Voz Kids, pues hemos ido encantados. Carlos, vamos rápidamente con la publicidad de España, esas empresas que quieren anunciarse en este programa. Negrita, Carlos. ¿Negrita? Sí, ahí. Ya en las plataformas. ¿Es eso? Sí. Ya en las plataformas y en la red, tu nueva asistente de voz, Artura, es igual que Alexa, pero tartamuda. Artura se distingue de su competencia por su característica voz de borracho. Tabernaria, haz la prueba, bájate la aplicación si tienes lo que hay que tener y pregunta a Artura: Artura, ¿qué hora es? Y Artura te responderá: hace un sol cojonudo. Y si le pides que cante la Asturias Patria Querida, Artura lo borda. Nueva asistente de voz, señora Artura. Bájate la app por solo 20.249 euros. Ya en la red, Artura. Una auténtica aventura. La nueva propuesta que presenta... Atención, madridistas. Todos a París con Air Mi Madre. ¡Hombre, vuelto! Que no se engañen. Claro que hay aviones. Disponemos de aeroplano con un solo motor y un solo ala. ¡Ala Madrid! Debido al precio de combustible, os ofrecemos esta impresionante oferta. Vuelo Madrid-Biarritz y desde Biarritz todos a dedo hasta París. Con ese espíritu aventurero que nos caracteriza. Air Mi Madre es lo mejor. Vuele seguro hasta que estalle el motor. Atención. Si entre los oyentes hay algún piloto, que se ponga en contacto con este programa. El que tenemos está de huelga porque no cobra. Gracias. Bueno, pues hasta aquí las firmas patrocinadoras de Luis del Olmo. Nos oímos luego en el espejito, 11:30 de la mañana. Hasta entonces, a seguir poniendo calles como si no costara. Pero ponerlas todas. Adiós. Muchas gracias, Fernando, y lo hacemos con mucha gente que se une a este programa de radio, como Esther Parte, como Carlos Fernández, Miguel García Garnés, Lucía Resina, Ángel Zurbano, José Peñaranda, Mil Chávez II o Miguel Dieguez. Nos acaban de seguir en Facebook y estos ponedores son los que luego continuarán a partir de las 6 de la mañana escuchando a Carlos Herrera, que ya está aquí para recibir a Del Pulpo. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Jolín, hoy tengo un montón de grandes artistas que recordarte, de grandes canciones para volver a vivir. Pero fíjate, yo me acuerdo que hace un par de años te puse una canción que te llegó a emocionar, una canción de Manuel Molina. Hoy hace 7 años que fallecía Manuel Molina, de Loli Manuel. Sí. Y te encantó. Y yo creo que esta canción lo que tiene es muchísima magia. Tiene mucho duende esta canción. en la voz, por ejemplo, ahora, de su hija, de Alba Molina. Se puede decir perfectamente, yo creo, que de Manuel Molina, que fue de los pioneros del rock andaluz, ¿no? Bueno, él era, no era rockero, esencialmente. Uh-huh. Lo que pasa es que sí coincidió en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Todo es de color, ¿no? Correcto, sí, sí, señor. Claro. Qué canción tan bonita. Está la niña, ¿no? Sí, justo. Todo es de color. Qué limpieza en la voz. Qué guitarra. Está un poquito atornillada la canción, ¿eh? Atornillada, el sinónimo de atornillada. Atornillada quiere decir que cuando un paso de palio, o un paso de misterio, o un acelerón está atornillado, es que se mueve pero no avanza. ¿Eh? Bueno, claro. Sí, claro, está atornillado, yo y yo. Venga de frente poco a poco. Entonces, hay que decirle a Alba Molina, venga de frente poco a poco. Y tú con la paciencia que tienes, que se te claro. caracteriza en la vida por lo paciente que eres, ¿verdad, Herrera? Claro, está un poquito Diana Kroll, ¿eh? Oye, puedo hacerte esto, mira. Te puedo hacer esto, ¿eh? Derrámala, señor, te lo suplico. Y luego te la puedo frenar, o sea, pues te puedo ahí, hacer... Pues ahí, a ese ritmo que lo acabas de poner, es como debería hacerlo. O sea, sí, vamos a subirlo un poquito, a ver. Mira, como si fuera un pitufo. A ver cómo sube esto. Enséñale lo bello de la vida. Claro, ese es el... A esa velocidad tiene que ir la canción, pero bien cantada, claro. Bueno, aquí tengo la original. La original también tenía mucho no, pellizquito, no, no, ¿eh? No estaba tan atornillada, ¿no? Uh-huh. Mucho menos. Uh-huh. Esta es la original, de Loli Manuel. Qué bonito, por favor. Lole fue un vendaval fresco. Uh-huh. Que entró en el flamenco. La voz de Lole incorporó a la curiosidad del flamenco a mucha gente que no había oído flamenco nunca. Y precisamente a raíz de ese disco, el Romero Verde, sí, y Tu Mirar, sobre todo Tu Mirar. Aquí la tengo. Pues ese, Tu Mirar fue primero que empieza con una bulería extraordinaria, todo hay que uh-huh. decirlo. Uh-huh. Luego se enquista un poco en el estribillo, pero bueno, en cualquier caso, hace que mucha gente fuera de la familiaridad del flamenco se interesara por el flamenco. Uh-huh. No sé, yo recuerdo igual en casa que mis padres, ya sabes que han tenido mucha pasión por el flamenco. Y tener esos cartuchos grandes de para escuchar en el coche, pero cartuchos no. Unos cartuchos como los de la publicidad de la radio de hace un montón de años. Pues eran unos cartuchos que se metían ahí en el Seat 132 y había cintas de Loli Manuel. Fíjate qué sonido, por favor. También que la vecina que tienes en Sanlúcar de Barrameda, aquel día que se te metieron en casa los kurdos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo cantaba esa chica también, eh? Davinia. Davinia, es verdad. Davinia es de Jerez, es una artista excelente, extraordinaria. Uh-huh. Mira, este jueves voy a echar... No, perdona, este sábado... O el, no, el que viene voy a echar un ratito con Davinia y unos amigos, ¿eh? Uh-huh. Pues da recuerdos. Además, ahora en Sanlúcar de Barrameda se está viviendo la Feria de la Manzanilla, que me ha dicho un ponedor hace un ratito. Eso es. Sí, sí, sí, sí. Estuve el sábado allí y lo estaban ya acabando de montar. Qué gozada. Bueno, Herrera, bueno, que sabes que tienes programa hoy, ¿no? No sé si pues te lo he dicho, ¿no? Pues a ver qué digo, porque no tengo ni idea. Bueno, pues ahora te lo paso por línea interna. Venga, hasta luego. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.